cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, este programa que compartimos juntos, tú y yo, desde hace ya la tira de tiempo. Iba a hacer la broma de que Confucio fundó el programa, como dice la chica de nuestro jingle, pero bueno, hoy no voy a hacer la coñita esa. Volvemos con la Fantasy Band y su álbum Los Sueños Dulces, Sweet Dreams. Para ayudarnos a abrir pues un nuevo mes, el mes de junio, que anticipa pues eso, el veranito, porque casi a finales, el 21 ya se hace el cambio. Y que son meses que a unos les gusta, a otros no tanto, pues supongo que por el calor, pero que no están nada mal. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y hoy pues creo que la selección musical no me ha quedado nada mal. Tenemos un poquito de todo. Y lo vamos a abrir con un multiinstrumentista noruego que suena de lujo. Se llama Frank Spero. Y ha lanzado un álbum estratosférico. Se llama It's Time. Así que sin perder un instante, Frank Spero, que prácticamente toca todos los instrumentos y lo hace de maravilla. Bienvenido. Aquí comienza Confusión. Esto se llama Two y un álbum genial que presenta estos días el multiinstrumentista noruego Frank Spero. Esto se llama Son las 2 de la madrugada, It's 2 a.m. de un álbum que es una pasada, se llama It's Time. Con él hemos comenzado la edición de Confusión que abre este mes de junio de 2025, casi nada. Llevamos una temporadita, unos cuantos programas escuchando a este fenomenal saxofonista R. Porter. Este era el álbum con el que se presentaba Straight to the Point, tema y disco completo, el que le da título, del año 93. R. Porter. Straight to the Point, del año 93, el primer álbum de este saxofonista excepcional de Arkansas, R. Porter. Como te he contado varias veces, que hemos puesto algún tema de este excepcional músico, le dio nombre a una ley, la ley R. Porter, que permitía a los menores de edad entrar en salas de conciertos, locales de copas y tal, para actuar. Estaba por aquel entonces de gobernador de Arkansas, el que luego sería presidente Bill Clinton. Una pasada. Y este tema lo hemos escuchado ya unas cuantas veces, pero hoy me apetecía escucharlo, el bueno de Tom Browning, Vibing With You, con Joy San Mateo. Son de New Jersey, llevamos ya una temporadita escuchándolos también. Atlantic está. Esto es el álbum Ultimate Collection del año 2000. Y lo que escuchas es Love Crazy. he de reconocer que tenía que reescuchar a Atlantic Star, porque tienen verdaderas maravillas, verdaderas gozadas. Que con lo que estás haciendo, lo que tienes que presentar y tal, pues no te da tiempo de saborearlo como es debido. Un álbum que es, pues, uno de los últimos recopilatorios, Ultimate Collection, Love Crazy. Lo lanzaban en el año 2000. Y este, que en principio era trío, después se convirtió en dúo, seguro que lo escuchas porque lo hemos escuchado aquí en Confusión, pues un montón. Este era su primer álbum, Es mejor viajar, It's better to travel. Y un tema instrumental, Communion, de Swing Out Sister. Sigue sonando de lujo. Y esto del 85-86. Una banda británica, últimamente más cercana al jazz, pero siempre haciendo música fantástica. Swing Out Sister, It's Better to Travel, su primer álbum, que lanzaban a principios de la década de los 80, bueno, mediados. Una banda genial, Swing Out Sister. Seguimos, a ver qué hace en su tiempo libre, Lisa Taylor. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. La música de Brown y Secret Rebuild, el álbum que lanzan, pues eso, estos días. Ty Cozy, otro fenomenal teclista y vocalista, que lanza nuevo material, Stone Cold Magic. Esto sigue siendo Confusión y esperamos y deseamos que lo estés pasando de miedo con nosotros. Que ver la buena música que sigue sonando y que siguen presentando, que había mucha gente y sigue habiendo diciendo no, como los 80 no habrá nada más, pues lógicamente con mejores instrumentos y mejores acceso a sistemas de grabación, pues cada vez hay mejores melodías, ritmos, música y fusiones. Ty Cozy, que es teclista y también vocalista, presenta este Stone Cold Magic. Trabajo prácticamente recién salido del horno, como esta maravilla que me encontré el otro día. ¿Recuerdas la banda italoamericana Change? Pues con Tania Michelle Smith se marcan esta gozada. Got to get up. Una pasada. Change, Tania Michelle Smith. Because love is for everybody. Muy buena música, muy bien compuesta y muy bien interpretada. Change, la banda italoamericana de la que hace mucho tiempo no sabíamos de ellos, pues han lanzado esta gozada, Got to Get Up, con la vocalista Tania Michelle Smith. Suena de lujo. Got to Get Up. Seguimos. The Romance Continues. Un guitarrista increíble, Tony Sander. Esto es del pasado 2024. Muchas veces nombro a un músico por el instrumento quizá que por el que más se le reconoce, pero músicos como Tony Saunders te tocan prácticamente de todo. Esto se llama Sodalicious, del álbum que lanzaba el 2024, The Romance Continues. ¡Qué pasada! ¡Qué bien lo hace este hombre! Y qué gusto tiene, exquisito. El programa anterior te dije que me había llegado de golpe 5 álbumes de Papik el mismo día, pues que 2 días después me llegó el 6º. Es una pasada. Y a quien me ha dedicado, pues uno de sus vocalistas de cabecera, Frankie Lovecchio. Y esto es un tema que me encanta de este 6º álbum que lanza este año Papik. Memories, Frankie Lovecchio. Con Nero Pioggi, Proyecto Papik. When Everything Is Falling. Discover my direction. Frankie Lovecchio, que es uno de los vocalistas de cabecera de Nero Piogli, multiinstrumentista, el alma mater del proyecto Papik de Roma, Italia, que nos encanta. Tienen también un gusto exquisito. When Everything Is Falling, cuando todo está cayendo. En este álbum genial Memories, seguimos. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Es otro fenomenal músico, también figura como guitarrista, aunque toca varios instrumentos. Cypher Knox. Esto es de este año. Cozy Nights es el título, genérico. Y los colores del jazz, Jazz Colors, lo que escuchas, de Cypher Knox. Música también muy, muy bien hecha. Como Jeff Rez. Es otra delicia, sin medio tiempo. Good time, buenas noticias, buen tiempo. Time. Jeff Reid, Good Time. Música también que suena de lujo. ¿Cómo está? Fantástica vocalista Jessica LaRave. Esto se llama Trademark. Marca registrada y también suena muy bien. Esto sería la típica música que suenaba o suena, sonaba en las pistas de baile, pues de los 80, 90 y que las llenaban, digamos. Trademark. Strength and where we're from. You know the feeling when the groove sets in. Joy ain't just a mood, it's the sound of living through. Know us by our fruit, call us by our name. Fire before spark, the Magala trademark. Sorrow, tears and blood, what we're made of. Light you can't tame, the Magala trademark. Without the pain, joy without rain, and our story and our song, you can hear the both belong. That is a treasure, the greatest measure of where we come from. Joy ain't just a mood, it's the sound of living through. Know us by our fruit, call us by our name. Fire before spark, the Magala trademark. Y vamos acercándonos ya al final y ya te digo que cada programa que hacemos se me hace más corto, digo, pero ya estamos aquí. Y en este momento pues estamos a eso, a 15 minutillos, prácticamente del final y ni me enteran. Da la impresión de que acabo de comenzar. Lo hacemos con otra música así, funkera, de pista de baile, Chanel. Esto se llama 19 Funk, del 2025 precisamente, también, de estos días, Chanel. Chanel 19 Funk, un lanzamiento reciente, música muy bien hecha, funky, música de baile, que a nosotros nos encanta y por eso te la proponemos a menudo aquí en Confusión. Pues llevamos también unos días escuchando este Midnight, nuevo trabajo del pedazo de músico Randall Clark, es saxofonista. En este caso, este Zeit Haste con el teclista que también nos encanta, Jeff Lorber. Randall Clark. Da gusto escuchar esta música. El saxofonista Randall Clark con el teclista Jeff Lorber. Los dos grandes músicos. A Randall Clark lo he conocido recientemente, me ha encantado. Estamos recogiendo un poco su discografía y tengo proponiendo pues pinceladitas. Esto lo ha estrenado en el 2025, se llama Zeitgeist, de un álbum que ya venimos escuchando hace unos días, que se llama Midnight. En la Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Trust in me, ooh, yeah. And I will make you see, oh. Terry Green Project, una banda muy muy curiosa que también publica una música fantástica. Y nos vamos con un tema que me encanta, lo hemos puesto ya un montón de veces aquí en Confusión. Son de esas músicas que te ponen a escucharla una y otra vez y la das otra vez, repeat, repeat, repeat. Me encanta, del trompetista Lynn Rountree, de su álbum The Message de hace un par de años, lo presentamos también aquí. Y un tema que me encanta, junto a ya los últimos compases, te diré que volvemos en unos días y que nos vamos para siempre, pero de momento disfrutamos, que se me traba la lengua, de esta delicia de Lynn Rountree, un poco más cerca, a little closer. Tema que me encanta, Lynn Rountree, año 2023, The Message, título del álbum, y un poquito más cerca, Little Closer, lo que escuchamos, que es una pasada. Te comento ya que en este mes de junio vamos a hacer 4 programas cada miércoles y después nos tomaremos esos descansitos que nos hacemos, que nos solemos tomar en verano y en Navidad. Julio y agosto no estaremos contigo, pero bueno, tienes ahí todos los podcasts, o sea que no creo que nos eches de menos, y en septiembre volvemos. Pero de momento nos quedan todavía 3 programas con este, 4. Como te digo siempre, ha sido un verdadero placer, y además todo lo siento, compartir contigo este tiempo de radio, este tiempo de música en Confusión. Y en radioesperantia.com tienes ya la forma de contactar, la lista de reproducción, el podcast, los audios, los reproductores, todo lo que necesitas y más. Recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra desde la realización y presentación. A ser moderadamente felices. Y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. De Eus OS Band, Las Arenas del Tiempo. Bye bye. The weeks turn into months. social, we're class. The symbol of our love. When we were so sure, our love would be everlasting. Don't change your mind. We are the sands of time. Oh, please set on time. Don't ever run out on me. Time is loneliness when you're not around. But I can tell you, turn up the hour and the last goes out. What do I see you? And whatever life brings my way, I'm always gonna know one thing. With you, I always share all my love. You, baby. And if we do.